los 40 principales. Es la 1, las 12 en Canarias. Hola, soy Rapel y una vez más estoy contigo para hacerte una recomendación. El mejor equipo de videntes está preparado para ayudarte. ¿Cómo entrar en contacto con ellos? Simplemente llamando al 906-420-491. Mi equipo siempre está a tu lado cuando lo necesites. En el 906-420-491. Coste máximo de la llamada 136 pesetas minuto, IVA incluido. Servicio no autorizado a menores.